Saltiana, humor con contenido. Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Saltiana, humor con contenido. Arranca de esta manera. Tercera temporada. De las 23 horas, sé que tampoco no nos estaban esperando, ya son un poquito más de cuarto y estamos en vivo, somos Salteame, como todos los jueves, en vivo a través de Radio Nauta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tommy. Buenas noches, Bere. Hola, ¿qué tal? Aquí sí, estamos. No, primero las damos. Adelante, Bere. Esto es una jerarquía, Bere. No, no, como... pero está bien por Sergio. Claro, voy yo después de vos, vengo yo en la jerarquía. 664 días a cargo de Salteame, Sergio. Muy bien. Programa número 67. 67. Si no, uy, hay que jugarle. Y ahora, permiso, Sergio, que sí. La voy a presentar a Bere. Buenas noches, Bere. Hola, Tommy, ¿todo bien? Bien. ¿Qué la trae por acá? ¿Vino con amigas, amigos? Le pusimos un poquito más de onda. Muy bien, me gusta que sea convocante el tema. De un momento a otro no teníamos... Hay gente detrás del vidrio y ahora a tribuna completa. De ahora... hecho esperamos a una de las personas, de los oyentes que está del otro lado. Todavía hay más. Sí. Bueno, de abajito. De a poquito. Se siente un toque ahí el respaldo. Pasemos más a los títulos de la noche de hoy. Primero, mire, perdón, ¿podemos decir dónde nos pueden encontrar? Si querés, un poquito de mando, tomo acá. ¿Y el señor de las redes sociales? Aquí está también. Ah, acá llegó, te traje la bufanda. Gracias, Tommy, por traerme la bufanda. Ya hoy es una noche muy fresca, así que viene joya. Ya tendría que estar en tus manos, ¿no? Sí, por supuesto, hace una semana que la tenía. ¿Qué han hecho con esa bufanda? Bueno, ¿dónde nos encuentran? La página oficial, que es salteamewordpress.com, o en Twitter, @salteameradio, y si no, en Facebook, Salteame. ¿Contento, Sergio? Ahí está, ahora sí estoy contento. Prosigan. Vamos. Oh, cada programa tenemos noticias más copadas. Esta es bastante copada. Va, para mí, por lo menos que... Me molesta mucho la gente que fuma. Pero ahora hay un proyecto que es bastante interesante. El proyecto para hacer que las colillas de los cigarrillos sean biodegradables y hagan crecer flores. ¿Qué tipo de flores? Puede ser cualquiera. Ah, bueno, no. O sea, una semilla, está bien, porque es juntar el vicio con la naturaleza. Está bueno la idea. Sí, bueno, ¿cuántas colillas de cigarrillo encontramos tiradas por... Sabemos que no vamos a conseguir que la raza humana tire las colillas de cigarrillo en un lugar acertado. No lo vamos a conseguir. Así. Y si le ponemos una semilla adentro, claro, del filtro. Adentro del filtro y después van a brotar, van a florecer. Ahora hay que ver dónde se tiran las colillas esas. Después tenés... Y van a caer por todos lados. Plantas. O sea, sí. Se va a poner la semilla, pero pensando que puede caer en cualquier... Va a ser lado. Una especie de tomaco, ¿no? Por ejemplo, que la... de los Simpsons. Sí. Súper adictivo. De acuerdo a qué puede ser cualquier planta, ¿no? ¿Qué planta podría ser? Un eucalipto que ya no sabe tan bien. Si le ponen químico al tabaco o a la nicotina, después le ponen el químico a la semilla también. Andás a ver qué, claro, qué nace de ahí, ¿no? Bueno, y ojalá, ya lo preguntaremos. Por ahí el filtro sí hace las veces de cuando recién brota. La plantita que... El algodón. Germinador. Germinador. Ah, o sea, podría. Tipo cuando podría. Germinaste... Igual cuando tiran la colilla no queda nada de la colilla, más o menos. ¿Queda la colilla misma? Sí, pero ¿qué dura? ¿Dos días? ¿Dos días dónde? ¿En el planeta Tierra? Bueno, no importa. Bueno, pasamos a la otra. Esta está buena es la idea. Bastante sí. Graciosa, supongo. ¿Apoyamos que... o apoyamos? Apoyamos la moción. Bien, ¿ustedes fuman? No. No. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿está seguro que le llegó el video por WhatsApp o por las redes sociales? ¿En algún lugar lo vieron? El repartidor argentino que va a ir a la Copa América por romper unas 400 botellas de cerveza. Ese sí que trascendió. Un capo, o sea, una desgracia, pero con suerte. Un fenómeno. Ese pibe se quedó sin laburo hace unos días, ¿no? No. ¿Cómo que no? Escúchame. Tiró 400 botellas. Todos, cuando vos viste el video, dijiste, uy, la puta madre, pobre pibe, 5 años sin sueldo. Pero no, Quilmes lo premió. O sea, lo buscó por Twitter, hizo una campaña por Twitter encima, pusieron el hashtag el pibe de los cajones para buscarlo, lo encontraron y resulta que era un tipo rosarino, que era un repartidor, y ahora se va a ir a la Copa América. Bueno, bien ahí, se la pegó. O sea, rompamos algo acá, a ver si nos llaman de Vorterix. ¿Por ahí un castigo por un premio? Hay que felicitar al que lo filmó también, ¿no? No, fue una cámara de seguridad del local donde tenía que llevar las cervezas. Tiene toda la información. Claro, no predijo lo que iba a pasar el... No, porque aparte... No estaba preparado. Video? Sí. Bueno, sí. Se notó que pobre tipo fue una torpeza la más grande de su vida. Por querer salvar un cajón rompió 30. Sí. Impresionante. Sí, sí. Se vio que lo veías y era qué dolor, era un puñal. No fue de pelotudo, sino... De impulsivo. Quizá en un porcentaje sí, pero en el menor. Ahí está. Pasemos a ver. Bueno, ahora una que... Le salió bien. Por ahí le suele pasar a ustedes. Terminó bien, linda historia. Hagamos una película. Los 6 errores mortales de utilizar un preservativo. No, a mí no. ¿Cuál sería para ustedes el peor error? Yo no conozco el tema. ¿Por eso estás tan transpirado, Sergio? Porque viene corriendo, boludo. Para vos, ¿cuál es el más mortal de estos errores? A ver, ¿cuáles son? Bueno, pará. ¿Hay un listado, primero, ¿no? Sí, son 6. El primero es guardar en un lugar adecuado. O sea, por ahí lo guardás en la guantera del auto y ahí te queda... ¿Lo guardás en la guantera del auto? No, ¿vos tenés algún preservativo por las dudas? No. ¿Por qué? ¿Para qué voy a tener? Mentira, sí tengo... No, bueno, no voy a contar quién la tengo. Esa. Bueno, pero queremos saber dónde lo guardás, a ver si lo guardás bien. Claro. No, sí, yo sé que lo guardé bien. Hay que guardarlo ahí... Lo tenía bien guardado, entonces. Sí. Bueno. ¿Ustedes dónde lo esconderían? ¿Por qué esconderlo? No, guardarlo en la mesita de Ludo, ¿no? Por las dudas, quién sabe, algún día. Sí. Algún día... Lo necesite uno o lo necesite el prójimo, ¿no? Bueno, habla bien de vos, Tommy. El segundo es abrir con mucho cuidado, ¿viste? Por ahí lo abrís con los dientes y... Chau, rompiste un cachito. Una noche salvaje, ¿viste? Que cortaste el forro a la mitad. Te tomaste la botella de vino y lo rompiste a la mitad. Y te la pusiste igual, y bueno, boludo. ¿No seas peligroso? Bueno, el tercero es no examinar si está en buen estado. Claro, no se fijan. Nunca me fijé eso. ¿Tiene fecha de vencimiento? Fecha de vencimiento, sí. ¿Tiene la cajita o el preservativo por separado? Individual. El cuadradito, ahí tiene fecha. El otro día, ¿te acordás que acá arriba de la mesa de Radionauta, a metros del estudio, estaban los preservativos del estado? Sí. Bueno, sí, decía que caducaban en el 2016, 2017, por ahí. Así que sí, bueno, dura. Bueno, hay que apresurarse entonces. Y depende cuándo lo sigan, sí. Por ahí dicen que tiene como una pancita de aire, la cual si está presente es porque no está pinchado. Claro, hay que corroborar eso, ahí comprobarlo. Pues, para no correr riesgo. Claro, por ahí algún hijo de puta va con un... Dicen, yo no puedo, con un alfiler. No quiero que salga de mi boca, ¿no? Nosotros somos asexuados y no. No, justo, sí. No hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, le decimos a la gente yo que se no utilizo, no. ¿No saben qué es un preservativo o no? Sabemos para qué sí, funciona. Sí. Pero bueno. Bueno, el cuarto. No quitar el aire de la punta. Ahí cagaste, se te rompe. ¿Cómo? ¿O no? ¿Nunca les pasó? El de la puntita. Tommy, ¿te pasó alguna vez? Estoy seguro. Sí, es un. No, estamos como más. Un causa-consecuencia. Después tenés que salir, viste, ahí. Es la primera vez que hablo de forro al aire, igual. Pone como que raro, viste. Claro. Se nota. Bueno, sí, se nota. Capaz que tenés que salir, ¿no? A buscar una farmacia de turno y eso te puede perjudicar tu salud mental. ¿Les da vergüenza? Yo le voy a comprarlos. ¿Comprar qué? Los forros. No. No, es un prestigio. Hola, señora del kiosco, vengo a comprar una caja de preservativos. Hoy la pongo. Por ahí me los quedo eligiendo mientras pasa la gente y sigue comprando cosas, ¿viste? Y por ahí le digo, oye, no, no, tráeme que reviso la cajita a ver cuál. Muy bien. Es toda una movida, y sí, hay que estar claro, bien. Uno ya que va a comprar preservativo, necesita que la gente del barrio vea que uno está comprando preservativos para invertir en aptitud. Te quedas un ratito más. Y avisarle más, también del ruido. La mina del piso de ruido, ¿no? Bueno, no. Ah, sí. Bueno, número 5. Sí, hay que avisarle a todo el edificio. Número 5. Esta no sé, no la entendí mucho. No desenrollarlo por completo. ¿Cómo no lo vas a desenrollar por completo? A ver, para. Tommy. Acá tenés la opinión. El pibe que no habló hasta ahora del tema. Vos, que al respecto de este punto. Depende de cómo desenrollarlo. No sé, dice. O sea, uno desenrollarlo, no desarrollarlo. Uno lo desenrolla desde la punta hasta la base. Claro. Quizás dice. Muy bien. Quizás dice dejarlo a media asta. Claro, porque por ahí en el movimiento se te sube y le queda. Uno nunca sabe. Yo creo que lo dice para no enfundar el dedo previo a enfundar el pito. ¿Está bien? Claro, está bien. No desenrollarlo. Está bien. No desenrollar del todo. No inflar la bombucha y después ponértelo. No, como ponerle, lo pusiste hasta ahí, pero todo esto está enrollado. Bueno, los oyentes no entienden mucho, ¿no? Estamos haciendo radio, Bere, pero mostrame, que de última yo estoy viendo. Como que no termina de enrollar. No, pero no se enrolla como un panqueque, un preservativo. Ese es el papel film, Bere. Ponle que este es el... Estoy rompiendo todo. Este es el preservativo que acaba de seguir. Entonces vos lo tenés que ir desenrollando así. Esta es la puntita, ¿entendés? Y esto no queda del todo enrolla, del todo... Vamos estirado, a tener que traer estirado un preservativo y... Dale, sáquenlo, a ver. Nadie tiene. Sí, ahí, pero bueno. O sea, en el pero movimiento para mostrarla por ahí, porque la veo un poco desinformada. No, en el movimiento por ahí le puede quedar adentro a la mujer, a eso voy. Si no lo desenrollás del todo... Ah. Es lógico, no lo que tiene que ser Superman ahí. Tenía que tirar un kamehameha y dejar los aplausos para ver ahí. Bueno, el sexto error es reutilizar el mismo preservativo una y otra vez. Tenés que ser un rata. Y es tan caro. Posta. Tan caro. Una cerveza ponerle acá en el Olga. Más todavía. ¿Cuánto cotizan? A ver. 25 pesos. 27 pesos. Lo rápido que está ese pie. Bueno, hay que cuidarse, muchachos. No lo usen. Y sí, no como, rata, como último mensaje, cuídense. No sean desesperados, ¿no? Y disfrútenlo. Si no hay triqui triqui, no hay bomba. ¿Cómo era? Así. No. Bueno, vamos con la última noticia que tenemos. Sí. Murió Christopher Lee, el actor de Drácula y El Señor de los Anillos. Tenía 93 años, duró bastante. Actor británico, Saruman. ¿Qué es eso? Pará. ¿Cómo que no sabés quién es Saruman? Está bien. Ahora se lo contamos. Saruman es un personaje del Señor de los Anillos. Ay, no la vi. Y tampoco me gustan esas películas. Pero bueno, está bien porque podés verla. Y... Podés arrancar del Hobbit, ¿no? Tenés como 6 películas para él. No, hasta Harry Potter y listo. No. Bueno, sigo. Por ahí muy distinto a Harry Potter. Yo me quiero quedar con El Señor de los Anillos. Conde Dooku de Star Wars. Mirá. El conde Dooku. Doku. No, Goku era el otro, tenés razón. Bueno, ¿y ustedes si fuesen un actor, qué papel les hubiera gustado hacer? O... A ver, déjame pensar un segundito. Que está procesando el cerebro. Y por ahí en alguna película ahí de... De Emanuel. Emanuel versus Drácula, justamente. Claro. ¿Cómo era el director que trajimos acá? César Jones. Yo quiero una película con César. Sí, tenés que arreglar de antemano no salir perjudicado, ¿viste? Porque el abanico de posibilidades de una película pornográfica de César John es muy amplio. Claro, igual quiero estar ahí en el público, ¿viste? Que sea alguna... De reparto. Claro, actor de reparto quiero ser. Sí. Para ver qué onda ahí el set de filmación, ¿no? Por ahí te ponen un un moño y estás completamente desnudo, abrochado una pared, ¿viste? Y eso es tu papel. Buenísimo. Ese me gusta. Para también contarle a los nietos, ¿no? Obvio. Qué lindo. ¿A vos No, yo recién dije y se me fue. Emanuele. Bueno, lo mío sería más erótico, claro. Como que está más piel a piel ahí, más. Sí. ¿Se entiende? Debe ser un bajón, ¿viste? La escena del beso. Mirá si no tiene aliento, como. ¡Nasco! ¿O no? ¿Una escena de un beso? Sí. ¿Pero te parece un asco? Y te. Sí, mirá si el otro tiene aliento, ¿no lo conoces? O sea, lo conoces como actor. Nada más. Por ahí en la práctica le puedo decir. ¿A vos, Bere, dónde te gustaría actuar? ¿Dónde te hubiese gustado participar? Soy muy, muy básica igual. No me voy a lo grande. No, yo querría trabajar con Estebanet. ¿Con Estebanet? No. Bueno, no les vamos a decir el Twitter que le mandamos hace un tiempo. Todavía. Ella todavía no estaba. No, pero yo le escribo a Estebanet. ¿Te parece lindo? Me encanta. Muy bien. Buenísimo, Bere, ojalá se cumpla. Y sí. No es tan imposible. No es imposible. Sí, pero pobrecito, ya no lo contratan más para trabajar. Bien por Estebanet, ¿no? Si recibe un beso de Bere, nosotros apoyamos acá a nuestra compañera. Bien atractiva, va a recibir un beso de una mujer muy bella. Vamos a un tema y enseguida estamos. Con todos los invitados. Con los invitados, la chica de las pulpas. Y las chicas de Las Piñas. ¿Que habrán terminado Las Piñas alguna vuelta? No. Bueno. La averiguaremos. Salteame en el aire. I only got a soul. I don't know. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Salteame, humor con contenido. Bloque de Salteame, Sergio, ¿vos querías decir algo? No, lo digo después. Ah, bueno. Pero vino el escribano, viejo. Hola, escribano. ¿Está todo en orden? ¿Podemos seguir? ¿No nos levantan el programa? Listo, seguimos. Trajo vino, qué grande. Salud. Salud, Francisco. Y estamos con Las Piñas en vivo. Banda de música que vino acá a compartir sus destellos. Así que bueno, bienvenidas y escúchenlas en vivo. Que en un ratito charlamos. Bienvenidas, chicas. Las Piñas en vivo. Bravo. Humor con contenido. Fuimos, estamos acá, no nos fuimos. Estamos al aire. Con las chicas, quedaron ahí atrás, mucho aguante de las pibas de Las Piñas. Muy bueno el tema. Que van a seguir tocando en vivo acá, así que. ¡Qué piola! Y estamos con Las Pulpas. Ahí está, bienvenidas, Pulpas. Bastante muy relajado también. Hola, bienvenidas. Le vamos a pedir a Las Pulpas que. A recordarle que somos un programa de radio y salimos como voces por los micrófonos. Así que. Y por ahí hablen ahí medio cerquita para. O griten que nos un poco. Escuchemos, o griten. Bueno, hola a Las Pulpas, hola. Buenas noches. Hola. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ahí estamos, dale, dale. Ahí, hablemos ¿se bien. ¿Escucha? A ver, sí, ahí se escucha. Hola, hola. Ahí está. Estamos con Rosario y con Paz. Así es. Muy de bien. Las Pulpas. Muy bien, Las Pulpas. Las Pulpas, queremos contarle que es una nueva marca de zapatillas, se puede decir así. Sí. Que está saliendo a la venta de manera independiente. A dos pibas a pulmón, muy jovencitas, las veo acá. Y bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata esto que están llevando adelante, que giró por ahí, bueno. Y llegó a nuestro entender como algo importante. Algo que destaca, para difundir. ¿No? Buenísimo. Como el calzado, ¿no? Lo que usa el Homo sapiens en las patas. Muy para bien. Circular. ¿Comunicación alternativa o no, Tommy? No, es un proyecto que nació el año pasado. La idea viene rondando desde el año pasado. Y hace 3 meses más o menos, como nos pusimos las pilas, dijimos listo, nos vamos a comprar materiales y arrancamos así. Como veníamos, para nos teníamos que animar y listo, un día nos animamos y salió. Y hace poquito, 3 semanas más o menos, nos lanzamos. Fue un boom terrible, no nos esperábamos la respuesta del público en Facebook. Así que estamos muy contentas con eso. ¿Cómo se hace una zapatilla? Primero, ¿por qué se les dio por hacer zapatillas, no? Porque viendo tantas cosas, ustedes estudian... Somos diseñadoras industriales. Hace un año que nos recibimos y bueno, el calzado siempre fue lo que nos encantaba o un punto en común que teníamos. Somos compañeras y nos hicimos amigas en la facu y desde que arrancamos hicimos toda la carrera a la par. Así que sabíamos que somos buen equipo de trabajo y a la vez que algo que nos encantaba era el calzado. Así que empezamos a ver y nos gustaba la zapatilla porque es buen calzado que nos representa, también. Claro, cómodas, activas y bueno, y surgió las zapatillas y quedó, nos encantó. ¿Cuántas personas participan ahí, tipo la fábrica sería, en la producción de estas zapatillas? ¿Son ustedes dos o...? Nosotras dos y una cooperativa que nos ayuda al... el ensamblado de la zapatilla. Claro, ah, parte de la fabricación. Claro. ¿Cómo se hace una zapatilla? Ahí está, ahí llega esa pregunta. Bueno, dijo. En primer lugar, diseño. Varios pasos, ¿no? Somos bastante deformes somos los seres humanos. No, está estandarizado, como la mayoría de las cosas están diseñadas previamente. Dejando afuera a par de monstruos, ¿no? Y un poquito, siempre aparece el 49, el 48, pero no, todavía y el no, 34, pero claro. Bueno, siempre están las excepciones a la regla, o el que aparece con un pie de 35 y el otro claro. 37, sí. También está. Y en ese caso que se saca un par y un par, no. Y no, somos nuevitas, no podemos. Bueno. Ortopedia en otro lado. Claro. Ortopedia, se escuchó ortopedia en otro lado. No. ¿Cómo se hace una zapatilla? Bueno, arrancamos nosotras con el diseño, que es también un poco lo que nos representa. Tenemos ya un poco la imagen nuestra, que bueno, que tiene como bastante importancia la parte del talón, o ahí es como nuestro rasgo característico de diseño. Y arrancamos nuestro proceso productivo yendo a dibujando un poco y yendo a comprar los materiales. Esa es una parte fundamental porque ahí se eligen materiales y formas colores, de formas de combinaciones y toda la bola. Y bueno, eso lo hacemos a pie en Buenos Aires, así que es una parte muy divertida. Qué paradoja. Sí, literalmente, obviamente, con pulpas en los pies. Y bueno, ahí andamos acarreando mientras elegimos los colores, las texturas y todo. Después pasamos a una parte de corte. ¿Qué te la lleva? ¿Qué material? Trabajamos con sintéticos. Y una parte de los detalles son con materiales de segunda mano, digamos que son reutilizados. Que hay un par de detalles que tenemos eso como también un rasgo que nos caracteriza y que nos gusta. Así que es como empezar a incluir esa parte de moda ecológica que es necesaria. Así que bueno, parte responsable. Y después pasa a cortes y a parado, que es la parte de pegado de las partes, costuras y armado en las hormas. Y bueno, después la parte de la base con la parte de la capellada, que es la parte de arriba de la zapatilla. Y ya después eso nos vuelve y es la parte de terminación de detalles... Y acordonar, que no es tarea menor. Y bueno, y venta. Claro. Y cuando no tenían la ayuda de la cooperativa, ¿cómo que cortaban, pegaban, hacían todos ustedes? No, arrancamos directamente con la cooperativa porque son maquinarias complejas y es, al ser una zapatilla, no puede despegarse en la primera. Entonces sí. Es maquinaria compleja, ¿no? Tan interesante. ¿Qué opinan de las zapatillas de la década del 90, de esa que traían las lucecitas en los talones? Muy bizarro. ¿Bizarro? Sí. Bizarro pero original. Yo tenía, ¿no? Eran buenísimas. Sí, al niño te hacían es feliz. Es para reconocer al niño cuando se pierde, quizás, o algo de eso. Es una buena estrategia de diseño para ganar un mercado nuevo. Sí. Muy bien. Y las que traían roller para la ruedita para deslizarse por alguna pista de salud o por la calle misma. ¿Existe realmente eso? Sí. Parece que te miente, pero no, te está... Es un claro ejemplo de la linterna, radio, de esas cosas que son como esas mezclas que hacen los diseñadores. El 2 en 1 no está muy bueno, no. Que siempre alguno falla. La ruedita en la zapatilla está buena. Pero te compras la zapatilla, la usaste un rato y ya después no se bueno, está sí, medio sí. criticado. Esa. Tiene uno, te trae problemas, ¿no?, de rodilla y de cadera. Y de tobillo. Nunca las usé, no tengo. A largo uso. A largo plazo. Pero, ¿harían algo de eso? No Ojalá sé. Que no tengamos que tomar eso. Claro, ese parámetro. Por favor, no. Y algo así como una idea original, obviamente supongo que no la contarían al aire, ¿no? Pero, sí, claro. Pero alguna idea que tengan. Igual son todos pobres los que escuchan este programa. No, nadie no somos ricos. No tampoco. Tenemos los recursos para, claro, robar ideas de ese tipo. No sé, empezamos hace muy poquito. Estamos primero con este modelo y ya estamos pensando en los próximos meses tratar de ir proyectando lo que se viene para primavera y verano. Pero bueno, mientras tanto nos mantenemos hablando en serio con este modelo. ¿Y por qué las pulpas? Eso, exactamente esa pregunta iba a ser. Nos las contaron ya, pero fuera del aire. Los oyentes supongo que están mordiéndose las uñas de que quieren saber por qué. Sí, me imagino. No, tiene que ver más con nosotras, porque estamos siempre haciendo hasta lo que no podemos hacer y siempre con poco tiempo y corriendo y bueno. Es diseñador industrial, claro, básicamente, claro. Sí. Muy bien. Interesante. ¿Cuál es la máquina más importante que utilizan para hacer zapatillas? Periodismo e investigación. No, desde máquinas de costura hasta máquinas de aparado, de presión de pegamentos, digámoslo. Chino básico para vos, así que sí, no. Está bien. Solo que me imaginaba que no eran con. A mano limpia, ¿no? No, claro. Bueno, eso se hace con troqueles. No se cortan a mano. Es todo. No agarramos tijeras. No agarramos tijeras. Salvo para algún prototipo, en caso de que vayamos probando. Los prototipos sí los hacemos nosotras, que son las primeras pruebas de combinaciones. Claro. A eso se le llaman prototipos o de verificación si las telas funcionan, si puede llegar a surgir algún problema o algún inconveniente. Así que esas partes, esa parte del proceso sí lo hacemos nosotras, pero a mano, y después en la parte de fabricación, troqueles y un poco más complejo. Si hubiera que poner un porcentaje del laburo que hace la máquina y el laburo que hacen a mano ustedes, ¿cómo sería? ¿Cómo se repartiría? Y es mayor el de la de los cordones. Sí. Igual lo peor es parece que no, chicas, lo más tedioso es el laburo, igual, ¿no? A mano, me parece. Bueno, sí, opinión personal. Cuenten el trabajo de irse hasta Capital a elegir las telas. Pónganlo sobre la balanza. Haber ido al curso de economía. No le den igual está mérito a la máquina. 40, Bueno. Sí. Chicas, si las estaría escuchando el mundo entero, ¿qué le quisieran decir? ¿Pueden decir algo sobre su negocio, sobre su curro? Bueno, búsquenos en Facebook. Ahí está. O pueden pulpas. Decir algo, claro, paz mundial, no sé. Lo que ustedes quieran. Un mensaje para... Pero bueno, para solo Cioli. Una, para cada una. Un saludito para la mamá de Macri. Va Rosario, a ver. No sé, gracias a ustedes por darnos el espacio, estamos recién arrancando, así que para nosotras es un buen empujoncito, todas las personas que van surgiendo y que nos dan su lugar para, no sé, por creer en nuestro proyecto, por, no sé, nos ayuda a darnos a conocer. Estamos gracias. Muy agradecidos. Gracias a ustedes por coparse y participar también. ¿Has ganado o has perdido tu posibilidad? Le toca a Rosario. No, a Paz. A Paz, perdón. No, agradecer a ustedes, bueno, a toda la gente que también nos ayuda. Gracias a nuestras hermanas que nos deben estar escuchando, que como vivimos con ellas, son las primeras víctimas de la invasión de zapatillas. Mejor que, también, ¿o no? Sí, eso. Obviamente, Ligan. Pero no sé si los quieren. Nos quieren tanto. Ellos ya no nos están queriendo, pero bueno. En un rato ya volvemos, no nos extraen. ¿Ustedes viven con las zapatillas? ¿Ahí conviven? Vivimos con nuestras hermanas, con las zapatillas, con los cordones, con los pegamentos. Nada, igual ya... Bueno, eso, que estamos buscando pulpería, así que próximamente ya se viene nuestro espacio. Estamos re contentas con la devolución de la gente y con todo lo que nos han apoyado. Y que bueno, que el que quiere puede... que arrancó esto de la nada y que con cualquier proyecto se puede arrancar y la gente te sigue, así que... Ahora, ¿sirve tener un local? La última. ¿Sirve tener un local o es mejor un showroom o algo de eso? Nosotros estamos buscando, vamos a hacer como, nos encanta que nos represente a nosotras, vamos a hacer a modo de taller abierto, que sería como nuestro taller de trabajo abierto al público y como punto de venta. Así que sería nuestro próximo paso a seguir, que esperamos que sea pronto. A ojo, acá se ven muy lindas las zapatillas de las pulpas. Posta. Así que muchísimos éxitos. Sí, con el proyecto. Mucho éxito, búsquela ahí. Y bueno, han pasado por aquí por Salteame. Quédense, que enseguida tenemos más de las piñas en vivo, que ya tocaron el primer tema y ahí demostraron que se viene copado el tema. Tema y enseguida venimos. Demás, vos sos el sol. come and take me home, 'cause I'm all alone in this crowd. Who are you to me? Who am I supposed to be? Not exactly sure anymore. Where's this going to? Can I follow through, or just follow you for a while? Does anyone ever get this right? I feel no feel is real. To be vulnerable, it's needed most of all, if you intend to truly fall apart. You think the worst of all is far behind. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Salteame. Humor con contenido. Tercera temporada. Jueves a las 11 de la noche. En el 106.3. Radio Nauta. Salteame. En el aire. We'll be right back. aire. Y sí. Último bloque de Salteame y estamos con las piñas acá en vivo. Y bueno, que suene nomás y ya nos ponemos a hablar, a charlar con ellas. Bienvenida a las piñas, entonces. Ahí está, finalmente van a hablar, ¿no? Las presentamos dos veces, pero bueno, ahora vamos a hablar. Muy bueno el tema. Lo repetí. Bueno, ¿con quién estamos acá detrás de esos sonidos? Con Antonella en percusión. O algo así. Y yo, Sofía, toco la guitarra en las piñas. Vos y guitarra, ¿no? Sí. Vos, en realidad Anto también hace coritos. Pero estoy enferma y hoy no puedo. Ah, cualquier cosa. La formación inicial, ¿cómo sería de la banda? ¿Son para, ustedes dos? Para dos? Recordar a algunas amigas que no están presentes. Claro. Sí, sí, somos nosotras dos. Bueno. Anto toca la batería. Entonces, ¿quieren recordar a alguien en este momento? No. Anto toca la batería y guitarra. Sí. Y guitarra, nada más. ¿Y son de acá, de la ciudad de La Plata? Sí, somos de acá. Ahora estamos medio viviendo en Capital, pero vamos y venimos, así que igual sí, somos de acá. ¿Y por qué se llaman las piñas? El nombre surgió porque teníamos que tener un nombre, básicamente, y empezamos a buscar, teníamos varias alternativas y la mayoría estaban ya como usadas o no sé, sí. Ya los buscamos y ya había algo que se llamaba así y no sé, buscamos en Google Maps y pusimos las algo y bueno, salió Las Piñas y es una ciudad de Filipinas, pero bueno, nada. Siempre se aprende algo nuevo. Sí, igual hay varios lugares que se llaman Las Piñas, pero nada, salió como eso, pero igual como que nunca pensamos que podía ser la piña como una trompada y después nos dimos cuenta. También está la... Sí, la fruta. La fruta, el fruto, no sé. Claro. La fruta, el fruto. Sí, lo pensamos más por ese lado, como algo más tropical, ponele. No como algo... Claro, uno siempre piensa malo. Al lado malo. Sí. Sí, pero extirparlo, la tapa del EP es una naná. Sí, unos gajos ahí. Son unos gajos de naná, porque si no, si remite a una banda super punk heavy. Claro, parece piñas, re heavy. Claro. Sí, ¿no? Entonces, para erradicar ese concepto... Está bueno igual interiorizarse. Ah, mira las piñas. Y que después sea una dulzura, ¿no? Que, claro, que termine gustando igual. Claro, sí, es como, no sé, las dos caras. Sí. ¿Y hace cuánto que tocan? Empezamos a tocar, en realidad tocamos por primera vez en diciembre del año pasado. Y pero en realidad como que lanzamos todo en febrero de este año. Fue una borrachera larga. ¿Cómo? Sí, empezaron en diciembre y lanzaron en febrero. Claro, tocamos por primera vez en diciembre, pero no, no, en realidad no le dimos mucha manija en diciembre y en febrero ahí ya empezamos a pasar la página a más gente, ponele. Hicimos la página. Claro. Y nada. Muy bien. Solo tienen una página, tienen temas, estos temas son propios. Sí, Ahí se iba a preguntar. No, sí, vota. Pregúntalo. ¿Son de ustedes los temas? Sí. Son nuestros y tenemos, no sé, 7, ponele. No, hay como 9. Bueno, algo así. ¿Y quién los escribe? Por lo general Anto hace las letras. Y o viene con alguna idea y la vamos haciendo entre las dos, pero por lo general Anto es la que le gusta escribir más y esas cosas. Capaz yo hago un poco más la música y eso. ¿Tienen algún evento para los próximos días, semanas, meses, no sé, programado? Sí, tenemos varias cositas. Pero el próximo es el sábado. ¿Este sábado? ¿Este sábado? En Sala Tentempié. Sala Tentempié. Sala Tentempié. Sala Tentempié. Que tiene el chico, ¿no? Ahí tiene la posibilidad. ¿Este viernes? Sábado. Este sábado. Sábado Sala Tentempié. Qué le erro. ¿Y la página de Facebook cómo se llama? Las Piñas. Sin Eñe. Bueno, piñas. Pero... No. Pará. Si lo buscas en el buscador de Facebook, pones Las Piñas, si normal. Sí, aparece. Ya tiene mucho me gusta, entonces. Por eso. Eñe. Antes no aparecía. Eñe. No. Pará, estamos confundiendo a la gente. En Facebook es Las Piñas. Pero si vos pones desde el buscador, facebook.com/laspiñas con NIAS. El Bandcamp es así. Vale, pero en Face está como. Por ahí busqué que hay como una página de Tumblr. Sí. Que esa es Las Piñas sin N con sí. NI. ¿Cómo es la página, Tommy? De Tumblr. De las chicas, no, la página la es. Trumblr. La de Tumblr. Es Las Piñas. N-I sin N. Claro. Eso si lo buscas como facebook.com. Claro. No. El Tumblr también. Y el Bandcamp también. Y el Bandcamp también. Estoy confundido. Todo con N-I. Claro, sí. Porque no existe la N-I. No existe la N-I. En internet. En el mundo. Así que nada. Eso no, medio que nos jugó en contra, pero bueno. ¿Y hasta ahora dónde estuvieron tocando? ¿Dónde arrancaron, por ejemplo? En diciembre, que tocamos la primera vez, tocamos en la tienda de Tormenta. Tienda de las chicas de Tormenta, sí. Un evento, no me acuerdo por qué era el evento, pero de bueno, ella, tocamos Tormenta. Ahí. Y después, ¿dónde más tocamos? En Casa 8. Sí, en Casa 8, en Milton, tocamos varias veces. ¿Y esto que lo toman? ¿Como un hobby? ¿Viven de esto o...? No, es difícil de la música también, sí, ¿no? Sí. O sea, empezó todo como medio así, nomás, nunca pensamos en tener una banda, nunca pensamos en vivir de ninguna banda, y nada, se fueron dando así las cosas, pero no, es como un trabajo part-time. Un trabajo tiempo. Lo importante es sentir el ardor. Sí. En el vivo. Sí. Chicas, algo que quieran comunicar, que quieran... Un mensaje para el mundo, como le preguntaste a las chicas de Las Pulpas. Anto, decía algo. Que viva la música independiente. Ah, no se unan a los sellos. Bueno. Y nada. ¿Usted, señorita? yo... ¿O no, señor? ay, no sé qué decir. Ni una menos. Ni una menos, eso, eso mismo. Y ni uno menos, viejo, no vamos a dejar que nos moramos nosotros. Quedan dos minas en el mundo. Bueno, ha sido... La reflexión final, Tommy, acerca del programa. Me gustó mucho. A mí también. Te van conmigo. Ha sido un lindo programa y... Bueno, te saludo, Sergio. De esta manera nos despedimos. Solo por rol. Quiero saludar. A Tribuna Llena. Un saludo para Seba Refi. Gracias, favor. Gracias a toda para la gente Peter, que vino. Para que se está durmiendo también. Para el Mane y para el Valen. Y para Maca. Bueno, ahí está, tenías que aparecer vos también. Ahí está. Para todos los que nos escuchan. Para nos el ven, escribano, vienen, para las dos chicas. Lufa, Kiarita, el escribano. Ahí está. ¿Saludaste a Peter? De una. Sí, sí. Y al escribano, bueno, ni que hablar. Y a las chicas de las pulpas, viejo. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene en otra edición de Salteame. Programa 68 va a ser en ese futuro. Y despedimos en vivo con las piñas a todo color. Chau. Pero que viva el fútbol. Salteame, humor con contenido. Ooh. gente, ¿qué hemos aprendido esta noche en Salteame?